llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección, ya ve. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Se acerca la madrugada, los gallos están cantando. Se acerca la madrugada, los gallos están cantando. Compadre, están anunciando que ya empieza la jornada. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Viste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantos. ¿Cuándo llegaré? Llegaré al bohío. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré?